me quieren tener. Ay, mamá, mamá. ¿A dónde me voy a esconder? Ay, mamá, mamá. Todas me quieren tener. Ay, mamá, mamá, mamá. ¿A dónde me voy a esconder? En el perfil de mi Face, tremenda foto monté. Un tipo bien elegante, actor de televisión. Pero dije que era cantante, que tenía plata por montón. Casa, carro, orillate. Y en la puerta del garaje tenía aparcado un camión. Así fue. Yo no soy barrigón, lo que estoy es gordo.